Esta es una fracción de la última canción de titulada Borboleta, que da título a este álbum, el sexto en la lista discográfica de Santana, bajo el sello CBS en su exploración profunda del Jazz Funk Fusion. Para terminar, vamos a compartir una canción en vivo que sonó la semana pasada en el álbum Amigos. Esta es la versión en vivo interpretada en el año 1977 de Dance Sister Dance, Baila Mi Hermana. Y con esta terminamos, agradecemos su sintonía y su interés en el mundo blues, ya saben, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Cualquier inquietud al arroba Carlos Elliot JR. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Feel the rhythm flowing too. más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. 90 años de la radio en Pereira, acompañando el civismo, el progreso y la cultura. Gratitud a quienes han engrandecido este medio de comunicación porque han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad con sus aportes en periodismo, campañas cívicas, deporte, cultura y música. Serenata, un espacio para la difusión de la música andina colombiana. Cordial invitación al cuarto conversatorio Serenata, programa radial pionero en la difusión de música andina colombiana. Invitado Eduardo González Villegas, realizador de Serenata y melómano. Hola, muy buenas noches. Trasladémonos mentalmente al 16 de marzo de 1992, lunes a las 9 de la noche. Serenata comenzaba diciendo así. Miércoles 4 de octubre, 4 de la tarde, Salón La Virginia, de la Feria del Libro de Pereira en Expo Futuro. Entrada gratuita. 90 años de la radio en Pereira, acompañando el civismo, el progreso y la cultura. Emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 9 y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo bien grande a todos ustedes que se prestan a escuchar este espacio que se llama Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Escena Indie, siempre mostrando algún artista, una banda que hace parte del universo de la escena independiente dentro del rock y el pop. Y bueno, he dicho esto muchas veces, pero me gusta mucho reiterarlo, que no solo música independiente porque un artista simplemente se desligó de una disquera o algo así, sino que es independiente en su forma de actuar, en su forma de pensar, en cómo hace su música, en cómo suena también, qué es lo que quiere transmitir. Digamos que es algo alternativo, innovador, y por eso es que a veces tenemos variedad de música dentro del rock y el pop, en esto que es Escena Indie. Para el día de hoy, una agrupación británica que, bueno, no solo en Inglaterra sino en toda Gran Bretaña se ha hecho muy muy buena música, con mucha influencia del Britpop, con toda la influencia del post-punk, el rock alternativo, y se ha configurado también como indie rock, indie pop. Y bueno, han nacido muy buenas bandas y hemos tenido ya muchas bandas acá en Escena Indie de esta región del mundo, de Europa, Gran Bretaña. Pues hoy, nuevamente, una agrupación de Brighton, Inglaterra, que se formó en el 2004. Se trata de la agrupación The Cooks, una de las traducciones que he encontrado por ahí de Cuts es que es como algo así como chiflados, ¿no? Los chiflados de Cuts, banda de indie rock, indie pop, y que ellos mismos se consideran o han dicho que son una banda de pop punk, pero bueno, hay que diferenciar el pop punk de Inglaterra al pop punk de, digamos, de Estados Unidos, que tiene una tendencia a ser más punk alternativo o neopunk, como se ha llamado, y algunos dicen que es como más fresa. Entonces, que ese es el pop punk. Pero esta agrupación tiene un sonido mucho más indie, ya lo van a escuchar. Y además, muy influenciada por todo lo de la invasión británica que se dio desde los 60 y los 70 con el post-punk, más adelante con el Britpop. Y además, que esta banda ha tenido incluso experimentaciones con sonidos como el reggae, el ska, entre otros. No mucho, no es muy notable, pero digamos que ha bebido de todo esto. Vamos a escuchar su primer disco, el disco Inside In, Inside Out, del 23 de enero del 2006. Algo de Britpop, indie rock, indie, la agrupación de Cuts, desde Inglaterra, sonando hoy en Escena Indie. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside, in the seaside. Do you Escena Indie, música sin barreras. I just realize I don't like you. Me and my girl are going out for summer, and I will do my best just to get underdressed. I got you out if I can. City heated up, it got blurry cause I'd had enough. And he tried to sink your soul, but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, you come on over, oh, the side of my sofa. Oh, you come on over. Loaded gun, I don't know if he wants my soul or my cash flow. I suppose I don't know. So here he comes, I'm out with a loaded gun. I don't know if he wants my girl's heart or her pearl soul. I suppose I don't know. I suppose I don't know. I suppose I don't know. I suppose I don't know. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en la emisora cultural de Pereira con este programa que se llama Escena Indie. Este programa que trata de mostrar diferentes artistas, bandas dentro del rock y el pop, pero artistas independientes, alternativos e innovadores en su sonido, no solo en la actualidad, sino que en su momento fueron eso, independientes, alternativos, sonaron diferente. Por eso tenemos esta agrupación de Cuts, que, bueno, estamos recordando acá su primer disco. Una agrupación que se formó en el 2004, pero su primer disco es del 2006, el Inside In, Inside Out, que tuvo un gran éxito, alcanzó disco de platino en el Reino Unido, e incluso certificación de platino en Australia, dos discos de platino en Irlanda, incluso ganando premios, entre los que se destaca, por ejemplo, el MTV Europe Music Awards del 2006, y alcanzaron a estar nominados a la mejor canción de los premios Brit. Todo esto con su primer disco del 2006, Inside In, Inside Out, que no solo tuvo éxito en esa parte del mundo, Europa, Australia, que les mencioné, sino que también alcanzó a vender más de 55 mil copias solo en Estados Unidos. Escuchemos un poco más de este disco, Inside In, Inside Out, de la agrupación británica The Cuts, acá en Escena Indie. Got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found a lover. Then you twitch, you felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a car that must get played by organization. But ooh, such a good girl to me. Ooh la, we'll just cheer her up and spot her out. Ooh la, she was such a good girl to me. Ooh la, we'll just cheer her up and spot her Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. So at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking us back down to the surface. too close. You don't wanna see my ghost. You're a turn, but I'm betrayed by you, my sweetheart. En escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so such a big thing in my life. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, en ese dial que origina desde Pereira, en el Centro Cultural Luz y Tejada, para gran parte del eje cafetero norte del Valle, una parte de Antioquia, Tolima, en general el centro occidente de Colombia, donde pueda llegar esa señal 97.7 FM, pero también en todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Y este programa se llama Escena Indie y estamos escuchando la agrupación británica The Coots. Esta agrupación, realmente varios de sus integrantes se conocieron cerca del 2002, muy jóvenes, y digamos que empezaron a compartir gustos y amor por algunos artistas. Compartían ese gusto y amor además por bandas como The Rolling Stones, Bob Dylan, The Police, David Bowie, entre otros. De hecho, hay que decir que el nombre, yo ahorita había dicho que una de las traducciones que encontramos es como chiflados locos, pues de hecho ellos toman el nombre de Coots por una canción de David Bowie llamada simplemente Coots. Y también pues tuvieron influencia de otras bandas ya de un corte bien indie en Estados Unidos como The Strokes. De hecho dicen que cuando se juntaron a querer hacer música, que la primera canción que quisieron hacer fue un cover, como muchas bandas, juntémonos a tocar algo, pero pues antes de ir a como a experimentar con las propias creaciones, siempre se trata como de hacer un cover o algo que les guste a todos, y la primera canción que hicieron fue Reptilia de The Strokes. Esta banda está lejos, digamos, de ser independiente en cuanto a la industria musical, en cuanto a la grabación y la distribución, porque va muy temprana edad de la banda como tal, pues alcanzaron a firmar con Virgin Records, pero digamos que acá destacamos también es como su sonido alternativo y demás. The Coots, pues escuchemos un poco más precisamente ese disco Inside In, Inside Out, que marca su carrera dentro del 2005 y el 2007 de la agrupación The Coots. Suena acá en la emisora cultural de Pereira. Hold your tongue, but only say what you have to. An acid child, a side dream of holding her in the silver screen. She loved her mom, but loved him twice. I wish I'd been a passenger, having fun, flying my kite. Instead of bombing our neighbors, time. The water of life, no man can rhyme. So here we are, here we flee. To be a victim, there's no need. Having fun, I'll never fight. The devil inside controls my life. So much love, so little hate. The devil inside won't show my fate. Oh, if only, if only. Oh, he wasn't so lonely. He'd have someone to play with instead of bombing our neighbors. Respect. Continuamos con el sonido de The Cuts acá en la emisora cultural de Pereira, en Escena Indie, con la banda The Cuts y su primer disco Inside In, Inside Out. Ellos, aunque firmaron con Virgin Records desde el primer disco, siempre manifestaron que no se creyeron todo como un proyecto que tenía que ir por un camino, como por un sonido, sino que quisieron desarrollarlo todo de una manera natural y no intentar dar formas ni estar en moldes ni nada de eso, sino hacerlo libremente. Y es una filosofía también bastante indie. Este disco fue grabado en Londres, en los estudios Kong. Entre las críticas que obtuvo el disco fue que para algunos medios y críticos encontraban un sonido menos irreverente y más melódico que otros artistas de la época. Encontraban incluso rasgos de lo que también en la época estaba sonando muy fuerte, como el emo, quizás por bandas como My Chemical Romance, que estaba muy fuerte en esa época, pero que The Cuts de alguna manera trataba también de mantener un poco de ese rock clásico y esa oleada de británica que les comentaba, que en 60 y los 70 tenía mucho del post-punk, del Britpop. Aunque también tuvo críticas muy negativas, sobre todo en Estados Unidos, que empezaban a comparar, siempre pasa de eso, que decían que era una copia británica del grupo estadounidense Spin Doctors, que era un disco para el olvido, que era una mala producción. Bueno, eso quizás lo iremos descubriendo, y ustedes mismos si escuchan más la banda, y más adelante la idea siempre es tener más discos. Digamos que siempre me gusta arrancar como el primer disco de una agrupación y ir más adelante, ir notando su evolución. Además, porque el grupo también ha tenido cambios en sus integrantes. Pero por ahora yo me despido. Los dejo en este, con el sonido de este grupo The Cuts, que bueno, no había mencionado, son tres miembros realmente, digamos, los fuertes que están hoy en día. Y los dejo con un poco más del sonido de The Cuts y de ese primer disco, Inside In, Inside Out. Que además vamos a escuchar también un poco de canciones de este disco, pero en versiones acústicas. Esto los dejo. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate y los espero en otra emisión de Escena Indie. Igual no se desconecten de la programación de la emisora cultural de Pereira. Gracias, chao. She wants to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love with the seaside. I handled my charm with time and sleight of hand. She wants to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love with the seaside, and I handled my charm with time and sleight of hand. I'm just trying to love you any way I can, but I find it hard to love you, girl, when you're far away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I found love on the seaside, on the seaside, on the seaside. said, see, he said, it got blurry cause I had enough. And he tried to say you're so, but didn't realize you keep in a different hole. Oh, won't you come on over at the side of my sofa? Oh, won't you come on over? Loaded gun, yes, I don't know if he wants my soul or my cash flow. Shit, yeah. Here he comes, my weapon. Loaded gun, yes, I don't know if he wants my kills or her pearls. I suppose I don't know. I suppose I don't know. I suppose I don't know. Funny, Safe Song's quite, actually quite dark song, really. You know, we play it and it's all like upbeat, but actually it's quite, oh, I'm a little teary now. Anyway. Anyway, this song's called Daddy's Gun. Did you see the way she looked at me? Well, she's got an eye for an awkward guy like me. I tried to look her back, but then I shrunk back into my wrath. And then the barrel of my gun, hope I'm not the only one. And did you see the way she looked at me? Oh, honeybee's got two lies, but she's got. And I shrunk back to my eyes. And then the power of my gun, I hope I'm not the only one. And then the power of my gun, I hope I'm not the only one. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. 90 años de la radio en Pereira, acompañando el civismo, el progreso y la cultura. Gratitud a quienes han engrandecido este medio de comunicación porque han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad con sus aportes en periodismo, campañas cívicas, deporte, cultura y música. Serenata.